San Miguel, lugar hermoso, pueblo que me vio nacer. Te recuerdo con cariño y a ti siempre devolver. Tu gente es hospitalaria por costumbre y tradición. Los invito a que conozcan esta hermosa población. Es un pueblo pintoresco que en su fiesta patronal, allá todo es primavera con sus guainitas coral. De buena San Migueleña a mi patrón San Miguel elevo como plegaria mis versos. El bullicio y la alegría son propias de aquel lugar.